El clima está acompañando, ojalá que no haya mucha lluvia. Las lluvias son importantes, pero cuando ya hay en exceso, pues ya perjudica, ¿no? Y eso esperemos, de que no haya lluvias grandes para que no nos perjudiquen estas obras que estamos trabajando. ¿Se garantiza que los caminos vecinales van a estar bien? No, los caminos vecinales, yo he estado estos días conjuntamente, incluso ayer estuve en la zona de San Lorenzo, La Patria, Los Naranjos, hemos estado hasta el litoral, haciendo un levantamiento de las alcantarillas que tenemos, cuáles son los problemas, porque hay algunas alcantarillas que se han quebrado. Vamos a hacer el relevamiento de estas alcantarillas en coordinación con los dirigentes de las comunidades, para que ellos puedan gestionar a través de su POA la dotación de estas alcantarillas para solucionar estos problemas. No, tenemos que buscar la forma, hacer convenios, lo que sea, para que nosotros como gobierno departamental podamos darle condiciones a los caminos. En tema de camino, todos mis caminos están en condiciones, tienen bastante accesibilidad, y estamos también haciendo ya mantenimiento en zonas donde ya nos permite el tiempo, ¿no?